Bueno, en primer lugar te comento que ese primer encuentro sabíamos, porque así también lo habíamos un poco planificado entre todos, que iba a ser muy fuerte, porque iban a estar presentes Daniel Basaldúa y Susana Reyes, que son los padres de Cecilia. También iba a estar presente la doctora Daniela Pavón, que es la abogada de la familia. Y obviamente que darle comienzo a la escuela fue primero hacer un altar, que es lo que Cecilia solía hacer, poner un video con palabras de ella y la voz de ella, y después que los padres pudieran un poco expresar lo que les parecía. Estábamos realmente muy conmovidos con la idea de la escuela en Capilla del Monte. Y también después un poco, bueno, hablamos un poquito de la causa, ya se comenzó la segunda investigación, que además es un hecho inédito en Córdoba, porque recordemos que después del primer juicio, en donde es absuelto la única persona acusada, el fiscal apeló, digamos que está en instancia de apelación. Pese a eso, lo mismo se dio la situación judicial, que esto sería lo inédito, de que más allá de la apelación y que eso se resuelva en otra instancia superior, paralelamente se comienza a investigar con el fiscal Barrera, que es de Cruz del Eje en este momento. Entonces, fue muy, muy, las personas que estuvieron presentes, hicieron preguntas, comentaron sobre todo, el foco fue por supuesto Cecilia, no solamente en el pedido de justicia, sino también lo que todos quedábamos como en claro, ¿no? De la importancia que es el cambio a nivel social de los viejos paradigmas patriarcales que hay, que no solamente nos afectan a las mujeres y a las diversidades, sino también a los propios varones, ¿no? Entonces, ese primer día, después de toda esta movida, que inclusive la hicimos junto con los niños, nosotros tenemos en ese espacio, tenemos un espacio paralelo, que es especialmente para los niños. Nos separamos, quedamos los adultos por un lado, los niños por otro, y trabajamos las mismas temáticas, los roles y estereotipos de género. Hicimos primero una red para poder conocernos quiénes estábamos, por qué estábamos, y después empezamos a trabajar esos roles, donde la verdad es que se nos fue el tiempo porque todos participaron, y como que quedó ganas, ¿no?, de seguir participando. Este segundo encuentro, que se va a realizar mañana, sobre violencia de género. Vamos a hablar sobre los tipos de violencia, vamos a hablar sobre los ámbitos en la violencia, cómo se genera un ciclo de la violencia dentro de una pareja. También queremos ahondar un poquito en violencias de las que todavía no se habla y está en discusión, como por ejemplo la violencia vicaria, los femicidios en los territorios, porque también hay algunos lugares donde es como que da la impresión de que los femicidios fueran como hechos comunes, cuando en realidad no deberían ser así, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco empezando con esto. A través de los diferentes encuentros vamos a hablar sobre extractivismo, a cuerpos y territorio, vamos a hablar sobre autodefensa. Para el 25 de marzo tenemos una interesante también propuesta que tiene que ver con sobrevivientes de la dictadura militar, o sea, vamos a hablar sobre derechos humanos, que tiene que ver cómo nos atraviesa también estas cuestiones de los derechos humanos y las violencias institucionales. Es decir, bueno, estamos trabajando mucho. Esto fue también quiero decirte que fue una propuesta que se presentó hace casi 2 años en el Ministerio de las Mujeres. Ellos tienen un programa que se llama Machacas y Remedios, y a través de ese proyecto lo que fue la posibilidad de facilitarnos algunos gastos que nosotros desde ya no podríamos hacer, como por ejemplo poder tener la panadería para poder comprar los materiales de librería, bueno, cosas que necesitas a veces para llevar adelante, más allá de la buena voluntad que tengamos todos nosotros en querer hacer un taller o una charla, un encuentro, lo que sea, ¿no? En ese sentido, mencionabas el rol del Ministerio y hay otras organizaciones de la región que se han articulado. ¿Quiénes están participando en lo que es el impulso de y el desarrollo de la escuela? Bien, nosotros lo estamos trabajando junto con la cooperativa Yabará, lo estamos trabajando con el movimiento plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte, y el Movimiento Popular La Dignidad, y ese movimiento es el que nos prestó el espacio, que es un espacio comunitario que ellos están trabajando, que se llama Merendarte, que está para cuando uno llega a la ruta, está como para cuando va a visitar el zapato. Y nos parece importante porque en general somos todos movimientos comunitarios y sociales, trabajamos género y niñez, y me pareció importante esta dinámica, esta propuesta, poder llegar, poder modificar conductas. Sabemos que nos falta un montón todavía, que hay mucho que se ha hecho, pero también necesitamos que se haga más, y más en estos lugares que en donde realmente, o sea, a veces las políticas públicas no llegan de la misma forma uh-huh. que llegan a lo mejor en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Los que estamos en el interior sabemos que es así. Además hay un marco también de más difícil de pronto para poder acceder a lo que es justicia, para poder acceder a lo que son los espacios institucionales para ser reconocidos derechos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho. Nosotros este proyecto lo habíamos presentado hace 2 años, pero nos avisaron a fin de año del 2022 que habíamos sido, bueno, designadas con esta propuesta, que habían sido aceptada la propuesta, así que estamos más que felices. La idea no solamente es hacer estas 8 temáticas, estos 8 talleres, sino mantenerlo en el tiempo y que la escuela siga vigente en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay proyecto para que este espacio de formación se sostenga más allá de esta iniciativa inicial que es este ciclo. Así es, lo que queremos es seguir trabajando en talleres, queremos seguir generando espacios de charla, queremos seguir, estábamos pensando, tenemos muchas ideas, discutir, debatir, bueno, también generar espacios donde las personas podamos pensar campañas preventivas. Bueno, tenemos mucha tarea para hacer, eso lo somos conscientes. Y como decíamos en el primer taller, necesitamos de las personas, necesitamos que las personas puedan a su vez, dentro de los espacios que estén, no importa si es un docente, no importa si en qué rol esté, yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Uh-huh. En este primer encuentro, hubo sorpresas en cuanto a la diversidad de la participación y también preguntarte sobre la continuidad de los talleres. ¿Es posible inscribirse para participar en este segundo encuentro? ¿Esa inscripción ya está cerrada? ¿Y a quiénes va dirigido, ¿no? Me parece bueno reforzar ese aspecto, ¿no? Para quienes nos están escuchando también por aquella zona que puedan ser parte de esta primera propuesta de la escuela. Los talleres están abiertos al público en general. De hecho, tratamos de ser lo más claras, sintéticas, posibles, sencillas. Y después también nos hemos propuesto de que si hay alguna temática que interese profundizar, la vamos a seguir profundizando más adelante. Por eso decíamos también de seguir trabajando hacia adelante con otros talleres. El público es a partir de los 14 años. Como les comentaba, tenemos un lugar especial de formación y cuidado de niñeces también, por si, uh-huh. digamos, hay alguna persona que no tiene que ir con sus hijos, puede hacerlo también. Puede ir a alguna temática en especial que les interese o puede participar en todas. Eso no hay ningún inconveniente. También saber, por supuesto, que los niños van a estar en el mismo espacio, en un espacio de formación, con los mismos temas, por supuesto, acorde a las edades, de jugando, de otra forma, pero que es interesante también porque cuando hablamos también de esto, ¿no? De cambiar la cultura, tenemos que hablar justamente de eso también, ¿no? Y como decís vos, el primer taller hubo docentes, vino una mochilera que estaba también en Capilla del Monte, que justamente ella explicaba que también está conociendo, hace lo mismo que hacía Cecilia en sus viajes, ¿no? Eso de ir a los semáforos, para seguir, digamos, viajando. Y la idea, decía Daniel, ¿no?, que el día de mañana que las mujeres seamos libres de poder caminar por donde queramos sin necesidad de estar con miedo o tener que estar pensando que nos puede llegar a pasar algo, ¿no? Y bueno, la diversidad, hasta médicos han venido también, así que hay de todo tipo de profesiones, gente que han venido, varones también, personas trans, están todos invitados, inclusive yo siempre digo, ¿no? Mañana arrancamos con la temática de violencia de género y la idea de la lo que es el concepto de violencia de género la queremos construir entre todos. En este sentido, digo, los primeros pasos que va dando la escuela, quería consultarte si fue un motor, un impulso para la organización, lo que ha sucedido con la ley Micaela y el trabajo que la familia de Micaela García ha hecho en estos, en este, poniendo el eje en la formación, en la construcción también comunitaria de una perspectiva de género, y qué pasa también con los mensajes que Cecilia fue transmitiendo en esa línea, ¿no? Sus escritos y demás, en este proceso de encontrarse para poder desarmar la cultura patriarcal, ¿no? Que la propuesta que la escuela va teniendo en esta serie de encuentros ya en desarrollo. Sí, nosotros siempre decimos que desde hace muchísimos años estamos pidiendo que los lugares institucionales se vayan adecuando a las leyes y a las necesidades actuales, ¿no? Siempre ocurre. Por lo tanto, lo que hizo la ley Micaela fue, en cierta forma, obligar a las personas que están, sobre todo en los ámbitos públicos, capacitarse, como seguramente lo va a tener que hacer la ley Lucio, para que se capaciten con las temáticas de violencia y contra las infancias. Con respecto al tema de inevitablemente la ley Micaela, fue sumamente y es sumamente importante, porque en esta obligación a veces nadie puede decir ahora que desconoce o que no se le ha, o que no se ha generado el debate dentro de los espacios de trabajo, ¿no? No puede decir que no conoce. Antes decían, viste, hace 30 años que hemos firmado, por ejemplo, la Convención Internacional por los Derechos de los Niños, y todavía estamos luchando para que, digamos, quienes están en las decisiones que tienen que ver con la infancia se capaciten acorde a la temática. O sea, lo que hizo la ley Micaela es un poco, es la obligación de generar no solamente la capacitación, sino también la obligación de tener que pensar y poner esta mirada de género en los trabajos, en donde las funciones públicas donde están. Con respecto al primer video que nosotros pasábamos con respecto a Cicela, ella explicaba mejor que nadie lo que son los estereotipos y los roles. De hecho, en el video ella se quejaba porque el papá no la dejaba jugar al fútbol. Cuando era chica, ¿no? Entonces, bueno, para Daniel también, imagínate esto, un aprendizaje, esto, lo hemos notado también en el propio taller que hicimos de estereotipos y roles, en donde todavía las personas, sobre todo las más grandes, tenemos muy fuertemente arraigado algunas concepciones, algunos conceptos con respecto al tema de lo que debe ser un hombre o lo que debe ser una mujer, ¿no? Entonces, más que válido siempre volver a repasar y volver a insistir sobre estas temáticas y volver a hacerlas las veces que sean necesarias, ¿no? En esto de desconstruir lo que nosotros aprendimos y que lo que nosotros creemos que es una realidad, cuando en realidad, cuando entras a ver con una simple pregunta, por ejemplo, ¿de dónde sale que los varones deben comportarse de determinada forma y las mujeres de otra, o de dónde sale que las mujeres se debían vestir de rosa y los niños se debían vestir de azul? O sea, es la cultura misma la que lo impone. Entonces, estas son las cosas que charlamos, que debatimos, y seguramente que van a surgir, porque también el espacio, como vuelvo a decirte, no es un espacio en donde se dice o se expresa, sino que se va construyendo entre todo, y eso me parece que es lo importante de todo esto. Te Te agradecemos el tiempo, Karina, aquí con la radio, y como sabemos que estos encuentros no solo van a seguir, sino que a veces la gente puede estar motivada por temáticas especiales que propongan e inscribirse de manera particular en cada uno. ¿Cómo es la forma de acceder a este espacio de formación y también de ir consultando, ¿no?, o interiorizándose por las próximas propuestas que vengan más allá de este ciclo de 8 talleres que ya está iniciado? Bien, nosotros, yo te voy a mandar ahora, si vos me harías ese favor de ustedes desde ahí, les voy a mandar lo que sería el flyer del segundo encuentro, sí. Más el formato, y ahí está el link de inscripción. Pero lo mismo, la persona puede llegarse al espacio Merendarse, que está en la calle Irigoyen 868 de Capilla del Monte. Está llegando desde Carlos Paz hacia Capilla del Monte. Está justo de la calle principal, cuando doble el colectivo hacia la terminal de ómnibus, está sobre la ruta 2 cuadras. O sea, es muy sencillo poder llegarse. Pueden llegarse directamente mañana sábado a las 16 horas para estar y participar del taller de violencia de género, o puede, como vos decís, inscribirse en el link que después te voy a pasar, y si ustedes nos hacen el favor de sumarlo a la radio para que cualquier persona pueda inscribirse, bárbaro también. Asimismo, te voy a hacer llegar unas fotos ahora que hemos hecho del primer encuentro, por si a ustedes también les interesa, o a alguien también les interesa verlas. Bueno, están ahí. Dale, perfecto. ¿Hay alguna forma de conectarse a través de redes sociales o un teléfono, digo, en términos de alguna consulta que pueda surgir? Está mi teléfono para... Bien. Está mi teléfono para quien quiera comunicarse, que es el 3548-402262, ¿sí? Para cualquier duda que tenga, o por ahí, porque hay personas que a lo mejor les cuesta entrar al link, no tienen internet, como dije, pueden ir directamente, se comunican conmigo, así les evacuamos todas las dudas, y también por ahí les explicamos cómo llegar al lugar, ¿sí? Pueden llevar el mate, no hay ningún problema. Te comento también que nosotros le hemos dado prioridad para abastecer a nuestro adulto de panadería a una panadería incipiente que se llama Panadería La Dignidad, donde son todas mujeres que han comenzado con este emprendimiento. Nos parecía importante también darle el valor necesario a los emprendedores. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo por el tiempo con la radio, por poder relatar lo que es algo muy significativo para toda la región, que son los primeros pasos de la Escuela Popular de Géneros Cecilia Gisela Basaldúa. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, gracias, muy amable, y gracias por este momento para con la escuela. Gracias.